¿Qué significa para ti tener una hija que fue seleccionada para los Juegos Panamericanos de Perú? Bueno, para mí significa mucho y para el país también, porque yo me siento muy orgullosa y sé de que ella está seleccionada y que van a virar con una medalla.